Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. Saludos, éxito en la noche es nuestra, una noche donde la cultura y el ocio fueron las protagonistas durante la noche del 17 de julio. Con esta noticia comenzamos el repaso de la actualidad informativa semanal de Archidona, no sin antes adelantarles otros titulares de la jornada. El 31 de julio tendrá lugar la gala Playback 2015 para recaudar fondos para la lucha contra el cáncer. Una mujer bailando junto con elementos festivos, imagen del cartel de la Real Feria de Agosto del 2015. El próximo jueves 30 de julio tendrá lugar una sesión de cine de verano en el Paseo de la Victoria. Esto es Archidona Noticias, es tiempo de información. Mi nombre es Alejandro Sánchez, así comenzamos. Ya se lo decíamos en titulares, Archidona vivió el pasado viernes 17 de julio una noche de verano donde la cultura y el ocio fueron protagonistas dentro de la noche es nuestra. Desde las 20:30 horas hasta las 2 de la madrugada tuvieron lugar conciertos, exposiciones, visitas guiadas a museos y estudios de arte. La calle Nueva acogió la calle del arte donde artesanos mostraron sus producciones. La plaza de San Roque también fue el escenario de la lectura de algunos versos de Santa Teresa, que fue realizada por los miembros del Club de Lectura. Esa noche se inauguraron rutas turísticas nocturnas que comenzaron en el Convento de las Mínimas. La Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo acogió la exposición de muñecas Nancy, pertenecientes a la colección privada de Caracia Zamora. En la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Archidona se pudo visitar hasta las 23 horas la muestra Memoria Apasionada, la pintura y los viajes de Pablo Rodríguez Güey. La Plaza Ochavada acogió un masterclass de aeróbic, el espectáculo de danza y fuego y el concierto del grupo Reversión. También tuvieron lugar visitas guiadas a distintos monumentos y estudios, así se pudo visitar el Museo Municipal y el taller de María Ortiz o la Sala de Blas. Además, los más jóvenes participaron en una gincana nocturna en la que tuvieron que realizar diversas pruebas por diferentes lugares de la localidad. Los aficionados al pádel participaron en el mixing que se celebró en las pistas de pádel municipales. Por otra parte, los comerciantes realizaron un shopping night en el que los comercios estuvieron abiertos hasta las 11 de la noche y los bares y restaurantes participaron en la ruta de la tarde. Cambiamos de asunto. El próximo viernes 31 de julio, Archidona vuelve a mostrar su lado más solidario con la celebración de la Gala Playback 2015, que se recaudarán fondos para el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga, IBIMA, para el Departamento de Oncología del Hospital Materno e Infantil de Málaga. Además, el 20% de los recaudados se reservará para actuaciones puntuales de emergencia para enfermos de cáncer de la localidad. La alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero, destacó que el ayuntamiento apoya iniciativas como esta en su gran labor solidaria, ya que es fundamental recoger fondos para luchar contra una enfermedad que afecta a muchas familias. Archidona actúa contra el cáncer, gran gala Playback 2015 que se celebrará el próximo viernes 31 de julio frente al Colegio San Sebastián a las 21:30 horas. De lo bueno, lo mejor, y hoy estoy acompañado por las personas que han hecho la presentación. Voy a empezar saludando a nuestra concejala Carmen Romero. Carmen, buenos días, amiga. Hola, buenos días. Bueno, pues Archidona podemos decir en letras mayúsculas que es más solidaria que nunca. Por supuesto, no se puede definir de manera mejor. Esta es una gala que ya ha venido para quedarse, está consolidada y reúne todos los requisitos para que se le apoye desde todas las instituciones y, por supuesto, desde la ciudadanía. Le voy a preguntar también a nuestros vecinos, que son los auténticos hacedores, ¿no? Ahí anda Eduardo y Salvador. en el que, bueno, se ha puesto toda la carne en el asador en ese sentido, y ya te pregunto a ti prácticamente en corte personal, bueno, ¿qué opinión te merece que un pueblo se vuelque directamente por ser solidario y más una causa tan importante como la lucha contra el cáncer? El primer sentimiento, desde luego, es una emoción especial por el sentido y el fin que esta gala tiene. Ver la colaboración, ya se ha dicho aquí que son más de 100 personas, porque evidentemente todo tiene muchísimo trabajo, y es una emoción especial el sentir que este pueblo responde ante una iniciativa de esta categoría. Bueno, pues vamos a seguir esta pequeña turné, porque tengo el placer de saludar a una de las personas, sin duda algunas clave para que este evento sea posible. En esta ocasión tengo el placer de saludar por partida doble a Eduardo Aguilar. Eduardo, buenos días. Buenos días. Y Salvador. Salvador, dice la octava, no hay octava mala, ¿no? Si yo dicen en el argot taurino dicen que no hay quinto malo, yo digo que no hay octava mala. Oye, cuéntame, 8 años de permanencia en una lucha titánica, siempre difícil, invisible en muchas partes, pero que al final tiene como resultado una bonita cena. Un pueblo volcado con una causa, unido una noche con muy buen rollo. En esta ocasión, ¿qué vamos a encontrar? Cuéntame, amigo. Bueno, yo te voy a contar que, aunque es la octava, solo se ha hecho siete veces, uh-huh, porque un año descansamos. Pero que yo, para mí, siempre lo que he visto es llenar el patio del colegio. Siempre yo se me ponía la carne de gallina cuando yo me asomaba y veía el patio tan lleno de gente, tanta gente colaborando, incondicionalmente. El ayuntamiento volcado con nosotros siempre, como ahora en esta ocasión. Se le han pedido muchas cosas, se nos ha ofrecido todo. Yo estoy muy contento con haber traído esto a Archidona, y por supuesto seguiremos haciéndolo las veces que sean necesarias. Siempre con la lucha contra el cáncer, que es una lucha que tenemos que luchar todos. Han sido muchas las fundaciones precisamente que han recibido vuestra ayuda, ¿no? CUDECA ha sido una de ellas. También el Alzheimer, tengo una terrible enfermedad que empuja injustamente al olvido a quienes más queremos, ¿no? Salvador, ¿de qué manera y cómo hablan de nosotros como entidad, como pueblo, con nuestra solidaridad, una vez que se ha hecho esa ayuda, se aporta, independientemente de la cuantía económica, euro arriba, euro abajo, se trata simplemente de la bandera, del propósito? En ese sentido, ¿cuál ha sido la cosecha recogida a lo largo de estos años? ¿Cosecha? ¿A qué te refiero, cosecha? La cosecha, me refiero a la impresión. La impresión es absoluta y grandísima por parte de toda gente de otros pueblos. La gala de Archidona se ha hablado en Alameda, que a raíz de hablar en Alameda de la gala de Playboy de Archidona, es por lo que viene la Monse Delgado y el David Vallejo. Uh-huh. Vienen porque escucharon hablar y quisieron y dijeron que querían colaborar con la gala de Archidona para luchar contra el cáncer. No es poca cosa, ¿no? No es poca cosa, hombre. Unas personas como estas que están cultivadas en materia y buscadas por todas partes, cobrando un dineral, que vengan aquí gratuitamente porque han escuchado hablar de la gala del Playboy de Archidona, para mí es un gran orgullo, creo, para mí y para todos los archidoneses. Bueno, pues vamos a ir recordando, ¿no? Pues punteando, 5 euritos, que es una entrada prácticamente simbólica. La fecha, que no se nos pase a ninguno, viernes 31, detrás de la gasolinera, donde los niños han estado este año eventualmente estudiando, que no tenemos excusa ninguna para poder faltar. Vamos a hablar también un poquito, vamos a dar una pincelada de ese carácter como entidad. Para ese, en ese sentido, Eduardo Aguilar es la persona mejor para podernos describir. Eduardo, constituir, en pocas palabras, una asociación que se llama Archidona Actúa, ¿no? Con idea de que de alguna manera, tanto legalmente como de alguna forma, ¿no? Pueda tener una representatividad, ¿no? A lo largo de los 365 días del año. En ese sentido, ¿qué puedes decirme? Pues nada, que ya te digo que hemos intentado consolidar el colectivo humano y constituirnos en una asociación sin ánimo de lucro, con la única finalidad de recabar fondos, no solamente mediante la actuación de esta gala, sino a lo largo de todo el año, y también para poder intervenir en otras actuaciones puntuales que algún vecino o vecina de Archidona padezca y que por falta de recursos, por falta de entidades que puedan atender este tipo de cuestiones, pues hemos pensado que había ahí un hueco, había una demanda que nosotros teníamos de alguna manera que cubrir. Pues no quien padece el cáncer no solamente necesita de la investigación, no solamente necesita de cuidados paliativos, sino que a veces también se necesita, digamos, de actuaciones puntuales, ¿no? Quien padece la enfermedad a lo mejor tiene que dejar el trabajo, o él o el familiar más allegado. Quien padece la enfermedad a lo mejor tiene un tratamiento que le ocasiona una pérdida de pelo. Claro. No es tu caso, pero en fin, pero sí el de otras personas, ¿no? Claro. Y entonces, claro, eso lo digamos que conlleva necesidades muy puntuales que a veces no hay recursos económicos en las familias para atenderlo. Y nosotros queremos decirle a la sociedad archidonesa que estamos aquí, que somos visibles y que cuando tengan esa necesidad perentoria, que acudan en nuestra búsqueda, que en la medida en que el caso lo merezca y nuestra situación económica lo permita, pues lo atenderemos. Y sobre todo, Eduardo, también la sensación de ser escuchado, independientemente de que la solución pueda venir por activa o pasiva, el tener una puerta donde llamar en algunos momentos, quiero imaginarme yo que tiene que ser tan necesario como la propia solución. Antes de terminar este tiempo de radio saludando a nuestra alcaldesa, me gustaría preguntaros, seguro que tiene que haber una fila cero, es decir, aquellas personas que no puedan asistir pero quieran comprar una entrada, ¿dónde y cuándo lo pueden hacer? Cuéntame, Salvador. Cualquiera de nosotros, cualquier punto que se venda la entrada, se lo vende en el fila cero. Escoges cualquier entrada de tu talonario, te lo compran para no asistir y le dan la entrada y ya está. Yo eso lo llamo una ausencia luminosa, sin duda alguna, en toda regla. A ver, Eduardo. Si me permite, Alejandro, un olvido imperdonable por nuestra parte, informar también que el presentador este año de la gala será Alejandro Sánchez de Lona. Ah, bueno, eso es lo de menos, eso dicen por esos barrios. Y termino este de periplo de radio haciendo una especie de bando. Atención, porque qué placer es poder saludar también a nuestra alcaldesa Mercedes, haciéndote una reflexión. Y en esta ocasión me dirijo a ti en el absoluto corte personal. Qué bonito un pueblo que empieza siendo solidario y termina siendo un pueblo también que es un referente en el estudio de la ciencia, pongamos nuestro vecino Emilio Alba. La cuadratura del círculo, Mercedes, el próximo viernes 31, Archidona se vuelca siendo solidaria. En ese sentido, tú como persona y como alcaldesa, ¿qué tienes que decir? Bueno, pero si es que lo has dicho tú, Alejandro, es increíble de verdad representar a los archidoneses y archidonesas en una iniciativa como esta tan solidaria. O sea, me siento muy orgullosa de mi vecino y mi vecina, orgullosísima de que todas las galas, año tras año, hayan respondido de la manera que han respondido, que antes Salvador lo ha dicho, llenando el patio del colegio para colaborar con este fin tan solidario. Palabra, pues, de felicidad y de agradecimiento por tener los vecinos y las vecinas que tengo. Bueno, pues con esas palabras vamos a concluir. Ya lo decía yo al principio, hay muchas maneras de conocer un lugar. Hablamos muchas veces de su arquitectura, de su historia, de su tradición, de su fiesta, de su folclore, pero yo añado en este tiempo de radio que también conózcanos a través de nuestros actos como fruto de la identidad de la gente de Archidona. Salvador, toda la suerte del mundo. Ahí estaremos viernes 31. Pasen y vean, y de verdad que vamos a disfrutar todos juntos. Muchas gracias. Lo haremos aquí. Cambiamos de asunto. Una mujer bailando, mientras que desde su vestido surgen elementos de la feria, como la portada, los cacharritos, los toros, los farolillos o la música de la imagen del cartel anunciador de la Real Feria de Agosto 2015. Berta García Rabase ha sido la ganadora del concurso del cartel anunciador de la Feria Real de Agosto de este año. La autora es burriana, que aunque reside en Castellón, ha obtenido un premio de 600 euros. La concejala de fiestas, Isabel Alba, excusó su presencia de la autora en el acto, ya que no ha podido asistir debido a la distancia. Alba leyó el currículum de la ganadora, que es arquitecto técnico y desde hace unos años se ha reconducido al diseño de la cartelería. Es el segundo concurso de cartelería en el que recibe premio, ya que este año ganó el del Carnaval de Mérida. Las damas de honor de la Feria de Agosto, Marta Muñoz Jiménez y Sofía Torres González, fueron las encargadas de descubrir el cartel. Antes de la presentación del cartel tuvo lugar la presentación de las corregidoras, vicecorregidoras y damas mayores e infantiles de la feria. La corregidora mayor es Emma Luque Romero, que está acompañada por la vicecorregidora María Tirado Garrido y las damas Cristina Jiménez Porras, Gracia María Cruz Ábalos, Marta Muñoz Jiménez y Celia Espinar Barranco. La corregidora infantil es Judith Medina Tomás, que está acompañada por la vicecorregidora María de Gracia Córdoba Nuevo y las damas Mayra Marta Arjona, Noelia Porras Zaugul, Marta Rocío Tejero Ruiz y Sofía Torres González. La alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero, destacó la belleza de estas 12 archidonesas que vivirán una feria de agosto muy especial, ya que representarán durante esos días a la mujer archidonesa, así como en otros actos municipales. El nombramiento oficial de las corregidoras y vicecorregidoras y damas será el próximo sábado 8 de agosto, durante el pregón de la Real Feria de Agosto, que tendrá lugar en la Plaza Ochavada. Cambiamos de asunto. El cine de verano vuelve el próximo jueves 30 de julio a Archidona. Así, a las 22 horas en el Paseo de la Victoria se proyectará la película 8 apellidos vascos. La concejala de Cultura, Carmen Romero, ha asegurado que es una película fresca, amena y para todos los públicos, por lo que las familias con hijos podrán disfrutar del fresco de las noches de verano, mientras que venga una película que ha cosechado muchos éxitos. Y en este momento hemos convocado para presentar una actividad que va a tener lugar el jueves 30 de julio, Paseo de la Victoria, 10 de la noche, cine de verano. Allí os convocamos para pasar una noche de verano al fresquito, disfrutar de ese espacio tan bonito, tan acogedor, y va a tener lugar la proyección de una película que se llama 8 apellidos vascos. Creo que la película tiene ya poca presentación, porque todo el mundo la conoce, ha sido un éxito de taquilla, es una película familiar, amena, entretenida, divertida, con actores malagueños, y reúne todas las condiciones para proyectarla en nuestra localidad. A partir de mañana viernes ya lo vamos a publicitar para que todo el mundo lo conozca, pero aprovecho la ocasión para convocar a todas las personas que estén interesadas. Repito, jueves 30 de julio, a partir de las 10 de la noche, Paseo de la Victoria. Hablamos ahora de deportes. Dos archidoneses suben al podio en la última prueba de Open de España de Enduro en Castejón de Sos, Huesca, la Big Ride Puro Pirineo. Ambos han conseguido un tercer puesto en sus respectivas categorías, José Antonio Barrio en Master 30 y Mario Arjona en Master 40. Además, Barrio ha sido el tercero en la clasificación general. Acabamos este informativo haciendo repaso a la agenda de la semana. Hasta la tarde del viernes 24 se puede visitar la exposición Memoria Apasionada, la pintura y los viajes de Pablo Rodríguez Guy. En la Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo se puede visitar de lunes a viernes de 9 a 14 horas la exposición de muñecas Nancy. La promoción de la Shopping Night de La Noche es Nuestra finaliza este sábado 25 de julio. Así, si gastas 10 euros en los comercios asociados, entras en el sorteo de un vale de 50 euros para gastar en las tiendas adheridas. Y hasta aquí toda la actualidad semanal de Archidona. Mi nombre es Alejandro Sánchez y les deseo, como siempre, una feliz semana.